Radio La Zarzamora informa. Juicio caso Nicole Saavedra. Este próximo lunes 4 de octubre comienza el juicio contra el violador y lesbofemicida Víctor Pulgar, hasta hoy único imputado del crimen de odio contra Nicole Saavedra Bahamondes, lesbiana visible de Limache. Organizaciones exigen que el juicio sea público y se emita por redes sociales.